Volvemos con visitas en el estudio y bueno, vamos a presentar el por qué vamos a tener visitas en el estudio, porque está la exposición fotográfica, taller de fotografía creativa a cargo de Beatriz Vidal. Esto va a ser el viernes que viene, 1 de diciembre a las 19 horas en la Casa Municipal, y la tenemos a la misma Beatriz y a Eugenia. Hola chicas, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, Beatriz, se ha dado este taller en dos etapas, nuevamente como el año pasado, nivel 1 y nivel 2. Sí, conjuntamente se dieron, o sea, en distintos horarios, se dio el nivel 1 y el nivel 2. Con distintos, obviamente, niveles de participantes. Son aprendices más el nivel 1 y con experiencia el nivel 2. Sí, ya en nivel 2 ya tienen que saber determinadas cosas, ¿no? Cómo manejar una cámara, composición, bueno. Y en cuanto a las clases, ¿fueron en la Casa Municipal? Recuerdo que eran los viernes a la tarde. Las clases sí, los viernes a las 5 a nivel 1 y a las 18:30 a nivel 2. Perfecto. Euge, movete un poquito el micrófono para tu lado y hablando está la luz violeta. Ahí está. Bueno, contámonos vos en qué nivel estabas, Eugenia. Yo estoy en el nivel 2, ya culminando el último año, y bueno, ahora el grupo se formó de 9 integrantes fotográficos y formamos el grupo Focus. Ah, mira qué lindo. Entonces vamos a empezar a hacer el grupo de acá de Jardino fotográfico, y bueno, y vamos a empezar a hacer exposiciones a otras provincias, acá en la localidad, ya lo vamos a estar moviendo de otra forma. ¿Cómo lo sentiste al curso? ¿Tenías experiencia o era la primera vez que ibas a hacer un curso de fotografía? No, fue mi primera vez. Me gustó mucho porque mis padres eran fotógrafos, hobby, entonces, bueno, quise aprender y, bueno, acá estamos. Y con Beatriz, que la verdad que nos tiene una paciencia bárbara y, bueno, nos divertimos mucho aparte. Beatriz, bueno, esto fue apoyado por la Municipalidad de Villa Jardino, por esta intendencia de Omar Ferreira, donde, bueno, pudiste desarrollar este taller y de forma gratuita fue, ¿no? Sí, para los alumnos es en forma gratuita. Tuvimos el apoyo el año pasado y este de la Municipalidad. Bueno, en un año muy especial, porque este año ha vuelto el tren al pueblo. Vos el año pasado habías hecho con uno, creo que fue uno de tus hijos, ¿no? O tu sobrino que había venido a hacer una... El documental. Sobre los trenes. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ahí se los vio muy apasionados. Y un año especial. ¿Pudieron hacer fotografías de lo que es nuestro ferrocarril, de nuestro trazado? Yo no, mi hijo sí. O sea, cuando yo lo acompañé sí hice fotos. Pero él estuvo todo el tiempo dedicado al documental, inclusive tiene un canal de YouTube donde pone todos esos trabajos. Qué bueno. ¿Te acordás cómo se llama el canal de YouTube? No. Bueno, ya después se lo voy a decir, porque yo lo tengo, lo que pasa es que no lo está en la computadora de mi casa. Pero bueno, un año donde ha pasado de todo, pero lo bueno es que pudieron darse estos cursos y hacer que la gente aprenda el arte fotográfico, que no es fácil. Uno a veces dice, no, tengo una camarita inteligente y hace todo sola, y después salen unas fotos que uno no entiende, ¿y por qué no salió bien? ¿Y qué pasó con el sol? ¿Y qué pasó con esto? Bueno, ahí está tu sapiencia y el poder transmitírselo a tus alumnos. Sí, lógico, la fotografía es aprender a mirar, o sea, es aprender nuevamente a mirar. Nosotros venimos alfabetizados visualmente desde que nacemos, y acá tenemos que empezar de vuelta. Obviamente, y también sabérselo transmitir a tus alumnos. Claro. ¿Cuántos alumnos tuviste este año? Y empezaron muchos y actualmente tenemos alrededor de, entre los dos talleres, 20 alumnos. 20 alumnos, perfecto. Seguramente el nuevo encargado de cultura en algún momento se va a poner en contacto con vos, porque hay muchos talleres que deberían seguir. Sí. Sabemos que no es fácil, porque la municipalidad que entra se va a encontrar con una realidad económica bastante complicada. Va a ser un año difícil el año que viene, pero seguramente haciendo el esfuerzo, algunos talleres, algunas actividades van a poder proseguir en el pueblo. Sí, además que nosotros tenemos, para ir el año que viene, tenemos a Esquel, Ah, qué bueno. A Oberá, en Misiones, y a Jujuy. Entonces, como nosotros vamos como especies, vamos con paisajes, lugares y personajes de Punilla. Entonces, es, me parece que es interesante tener el apoyo de las autoridades, porque eso también fomenta el turismo. Por supuesto. Bueno, el turismo y la cultura a la vez. Sí. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada aquí en la Nogalera para poder trazar un plan. A veces no es fácil el poder hacer que el gobernante te entienda y que te ayude a seguir adelante, sobre todo en un pueblo que lo necesita. En este pueblo se recibe muchos turistas durante el año. Bueno, Eugenia ha hecho parte de la feria en momentos difíciles también, y todo tiene que ver con todo. La cultura atraviesa una sociedad y obviamente también hace que el turismo se acerque. La noche de los talleres, como se hicieron en antiguas ediciones, muchas otras actividades pueden llegar a colaborar a tener un buen porcentaje turístico. Sí, nosotros a través de la fotografía visitamos, yo tuve la oportunidad de ir a distintas provincias con justamente con fotografías de Yardino, de su cultura, de su pueblo. Y esas veces que fuimos, la gente no conocía Yardino y se quedaba enamorada de los lugares de Yardino, de dónde está ubicado. O sea, había mucho desconocimiento. Y creo que eso también favorece mucho a que la gente nos vaya conociendo. Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando estuvimos en Buenos Aires, que hicimos intercambio cultural con gente de Buenos Aires, vinieron acá también pintoras y fotógrafas de Buenos Aires, y fue una experiencia lindísima porque intercambiamos muchos conocimientos, mucha información. El año pasado estuviste con el inicio de Mujeres Restauradas, te vi en la plaza sacando fotos, una experiencia muy linda. Sí, sí, y de Camila Quiroga también. Claro. Camila Quiroga, que ya tiene su ordenanza, que se pudo hacer a mitad de este año, donde fue declarada personalidad destacada del pueblo, y obviamente eso también hace que la gente busque en nuestro lugar la historia de una actriz que transitó por Europa y que trascendió en el tiempo y todavía hoy es muy conocida. Sí, muy de vanguardia en cuanto a sus ideas, ¿no? Exactamente. También las mujeres de acá de Yardino, que cada una tiene su historia, su particularidad, ¿no es cierto? Y conocer las mujeres de Yardino es muy interesante. Nosotros, para nosotros, que era primer año, fue un desafío muy grande. El retrato, de ver de cómo era la luz, cómo nos teníamos que poner, en qué posición, tratar de que la que estaba siendo entrevistada no nos viera a nosotros. Exacto. Teníamos que ser como fantasmas para poder captar la esencia de cada una de esas mujeres que estuvieron. Sí, sí, yo me acuerdo verlas desde la plaza, porque ustedes se sentaban en los bancos del fondo, yo estaba en el reloj floral en ese momento y las miraba, porque Yelem Sabadín me avisaba cuando iban a estar, no quería interrumpir, por eso nunca participé de nada, solamente vino a Yelem acá, hicimos una entrevista, después también ahí en la exposición de fotos que habían hecho ustedes, y fue un momento muy lindo, el mirar esas fotos de las mujeres, a una de ellas yo la conozco mucho, que es Tamara, la conozco mucho. Sí, también me tocó a mí. Claro, exactamente. Y bueno, fue muy emocionante también para mí, como lo fue para mucha gente del pueblo, como recién decía Eugenia. ¿Te quedó alguna foto preferida de todas las que transcurriste en estos dos años como para presentar el viernes en esta muestra? La verdad que todas son lindas, porque cada vez uno hace una foto distinta. Todas las fotos, vos podés sacar el mismo vaso, pero siempre lo ves con perspectivas distintas y vas perfeccionando, vas mejorando las cosas. La verdad que no tengo foto preferida para mí. ¿Pero te elegiste alguna para la muestra o la eligió Beatriz? Sí, tengo dos para la muestra. Y aparte tenemos la exposición en Pueblo Nativo. Claro. Entonces, esta muestra del viernes va a ser en la Casa Municipal. Bueno, acá dice que es de 18 a 20. ¿Tienen preparado algo especial? ¿La van a hacer adentro de la Casa Municipal? ¿Van a utilizar el jardín? Sí, tenemos el problema de la falta de espacio. Sí. Entonces, haciendo todos los Tenemos más de 60 fotos que exponen. Claro. Primer año, segundo año. Claro. De todos los temarios que hemos hecho durante todo el año. Me llamó la atención que no hayan usado el cine teatro, que es mucho más grande. Sí, lo pedimos. Y no se pudo. Está ocupado. Está ocupado. Y entonces, posiblemente haya también, vamos a usar la galería de afuera. Claro. Y esperando que no llueva, ¿no? Y que no haya mucho viento. Aparentemente tampoco. Dice que la tarde va a estar bien. Están los atriles esos de hierro que se usaron una vez en la plaza. Son muy lindos para exponer. Bueno, entonces, ¿esto es abierto? ¿Puede ir gente del pueblo a visitar? Totalmente. Aparte vamos a presentar dos videos. Un video de... Porque nosotros en el taller vemos movimientos artísticos también. Entonces... En el momento de ver expresionismo alemán, en la parte del cine del expresionismo alemán, también trabajamos con fotos de haciendo expresionismo. Y hay un video de expresionismo alemán en fotos y hay otro video de fotografía híbrida. Ah, mirá. Así que vamos a ver si podemos proyectar esos dos videos como para que conozcan las cosas distintas, ¿no? que hacemos en el taller. Chicas, bueno, está hecha la invitación. Recordamos, 1 de diciembre, 19 horas, Casa Municipal, y va a estar también la muestra el sábado 2 y el domingo 3 de 18 a 20 en el Salón de la Casa Municipal, adentro. Exactamente. Perfecto. Beatriz Vidal, fotógrafa del pueblo, muchísimas gracias por acercarte hasta acá. Euge, amiga de todo, porque acá nos hemos juntado en la feria, en un montón de cosas. Y siempre tan emprendedora, y agradecerte siempre el ímpetu que le pones a todo. Gracias, muchas gracias. Ale. Bueno, chicas, gracias, muchas gracias por venir. Gracias, Alejandro, por invitarnos.